¿Amás a tu mamá? ¿Por qué? Sí, amo a mi mamá. Es, creo que un gran trabajo y una pequeña victoria que puedo ponerme como una medalla y colgármela. No ha sido fácil y en verdad no lo sigue siendo tan fácil. Incluso, en verdad, si no fuera mi mamá, probablemente odiaría a esa persona, sobre todo por sus, digamos, vocaciones políticas y bueno, algunos de los, no sé, valores o cosas que ha ido desarrollando, creo que también en los años en los que nos hemos separado naturalmente por el hecho de uno crecer y ya dejar de idealizar a sus padres. Y en mi caso, bueno, ha sido muy profundo y súper fuerte ese crecimiento y distanciamiento. Muchísimo, muchísima bronca y enojos también. Entonces creo que decir que amo a mi mamá es como, bueno, un esfuerzo casi cotidiano. ¿Y por qué? Bueno, porque en algunas situaciones extremas que la vida me puso y que creo que a todo el mundo en algunos momentos se encuentra con esas grandes preguntas como esta. Me di cuenta que era mucho más egoísta de lo que creía y que en las profundidades más profundas de mis sentimientos amo a pocas personas y mi madre y mi padre están muy dentro de ese séquito y no hay mucha razón para eso. También en momentos muy complicados de nuestra relación, me fueron llegando algunos textos, hasta algunos textos sagrados o algunas reflexiones de gente que realmente escuchaba, que me insinuaba o me informaba que es importante amar a los padres porque sí. Entonces, bueno, fui para. Me encaminé, digamos, en tratar de tener de ahí un acercamiento de respeto, de contacto y tampoco profundizarlo tanto porque ahí es cuando las cosas se empiezan a complicar.